nuevos discos. Nueva hora. Nueva hora. Una nueva hora comienza en La Rocker y te presentamos al nuevo rock nacional. Como cada nueva hora aquí en La Rocker, como cada miércoles en Volver ni a Palos, siempre escuchamos una nueva canción. No tienen por qué un nuevo disco, una nueva banda. No me interrumpas el speech. Tengo el texto escrito hace años. No me te lo calles. Ahora te volteé, encima no me escuchas. Ya, ahora ya está, ya está. Mándale otro tema. No, mentira. ¡Cálmate! Ahí está, bueno, me calmo. Vamos yendo por los rieles. Bueno, está bien. Te saqué de tu... Me sacaste de mi eje, ¿viste? Uy, me corté el micrófono encima. Me sacaste de mi eje. Lo que estamos escuchando es... ¿Quiénes son? Riel, es el dúo Riel de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, que acaban de sacar hace... Moria, Riel. Sí. Bueno, la chica se llama Mora Riel y está acompañada por Germán, quien es el baterista. Es un dúo muy interesante de la ciudad de Buenos Aires que acaba de editar hace 12 días exactamente su tercer disco, llamado Sueño Eléctrico, del cual escuchamos la canción llamada Vertiginosamente, que es el tema número 2 de este disco, que tiene una gran cantidad de temas bastante breves en algunos casos, salvo por los dos últimos, que son temas un poco más extensos. Vamos a dar cuenta un poco de quiénes son estos chicos de Riel, que según en su perfil en Portband, que pueden encontrarlo en portband.com, Riel, pueden decir que Mora y Germán se conocen desde los 12 y 15 años respectivamente, cuando en aquel momento los tiempos de amigos en común eran el MSN, ir a ver bandas de la movida Garage Sur de mediados de los años 2000. Pero ya sobre el 2011 empezaron a tocar música, sus propias canciones, gracias a que Mora le pasó algunos temas que ella estaba componiendo, ¿no? Más como una manera de ponerse al día que como una intención real de formar una banda. Pero fue así que en paralelo nació Riel, del cual editaron hasta ahora 3 discos. Riel del año 2012, el otro disco es del año 2014, se llama En Viaje, y Sueño Eléctrico, que acaba de editarse hace no menos de 2 semanas y que puede escucharse de manera gratuita en Bandcamp como riel.bandcamp.com. Un disco que ha sido editado a través de 5P Records, una interesantísima sello discográfico de aquí de Argentina, que tiene la particularidad de editar discos en cassette. Este es el amigo Federico Muñoz de Toro quien lo realiza esta muy particular iniciativa. Y también ha salido en un vinilo de 12 pulgadas en Estados Unidos. Va a salir el año que viene en un vinilo de 12 pulgadas a través del sello Buen Día Records. Vamos a escuchar otro tema más de este disco, de Sueño Eléctrico. La gente de Riel ahora nos entrega unos pasajes. Escuchamos a Riel haciendo pasajes, tema número 4 de su último disco llamado Sueño Eléctrico, editado hace muy muy poquito nada más en Bandcamp, y que pueden buscarlo como riel.bandcamp.com. un disco que fue grabado hace poco menos de 3 meses nada más, el 27 y 30 de agosto del año 2016, por Estanislao López en el estudio Boyacá. Vamos a dar cuenta también que la mezcla fue hecha por el mismo Estanislao López en el estudio Pirámide, y el mastering, la masterización del disco por Diego Guerrero. Es muy interesante el sonido de ellos, ¿no? Solemos pasar acá en La Nueva Hora dúos o bandas que son eléctricas al mango, digamos, pero que son solamente un dúo. En este caso, Riel junto como los Arfin Maradonas son dos bandas que hacen muchísimo ruido cuando tocan en vivo, y es impresionante saber cómo dos bandas pueden hacer tanto ruido solamente siendo dos. Es muy muy lindo este disco, lo recomiendo, durará media hora aproximadamente, como todos los discos de Riel, y que puede disfrutarse en cualquier momento. Creo que también lo han dejado para YouTube, no recuerdo bien ahora, pero el sonido de ellos, poco tiempo que ya llevan tocando, cerca de 4 o 5 años nada más, como banda, les ha permitido poder llegar a conocerse en distintos lados. Este año han tocado en México, en una gira muy interesante que hicieron, pero también el año que viene va a estar tocando en marzo, el año que viene va a estar tocando en Austin, Texas, en los Estados Unidos. Tienen varios registros la gente de Riel. Pueden buscar en su Bandcamp el primer disco, como dijimos, Riel, un EP llamado Zombies, el segundo disco En Viaje, como dijimos antes, Pasajes y Fresno, que son dos EP también editados en diciembre del año 2015, y en octubre de este año editaron también ese breve EP llamado Fresno. Es muy buena la banda. Recomiendo escuchar este disco para poder después adentrarse en los restantes. Mora y Germán. Ellos dos son los encargados de hacer este interesantísimo ruido que hace Arriel. Y que van emparejados. Y esperemos que ese Arriel lo lleve más lejos todavía en esta carrera. Vibrando Tesla Coil es el último tema que vamos a escuchar de ellos en esta nueva hora aquí de La Rocker, Envolver Ñapalos. Esto es Riel.